Descubre la realidad actual del tema. ¿Cómo vivir a la sociedad? ¿Cómo es la lucha de todo el mundo? Hoy estamos trabajando en la ciudad de Rosario, en el centro comunitario, bueno, en algunos clubes, en algunas bienales, en algunas evangélicas, en algunas parroquias. Estamos trabajando con compañeros, con organizaciones propias y con trabajo en red con otras instituciones. Trabajamos en toda la provincia de Santa Fe, en muchas localidades de la provincia, y los que lo componen básicamente son compañeros que provienen de los barrios de clase media baja, de la Vicente, de Conavi, un movimiento. Joven, no solo joven por la corta vida que tenemos, 6 años que estamos trabajando en la ciudad, sino porque bueno, somos su mayoría, compañeros que tenemos unos 35, 30 años, y bueno, son los componentes, ¿no? Todo aquel, sería todo aquel que tenga voluntad de esforzarse, de prepararse, de capacitarse para poder cambiar, de encontrar la herramienta propia para poder cambiar la situación, ¿no? Un picajero, digamos, para mí y para mis compañeros, un motivo de orgullo porque haber sido picajero en la época en que había que hacerlo, en el momento que nos tocó atravesar la etapa, fue muy importante para, no solo para nosotros, sino para el país. Obviamente después creo que hubo mucho trabajo, sobre todo de muchos sectores, de los grandes medios de comunicación que tienen interés político, obviamente, ¿no? Lamentablemente también de algunas organizaciones que surgieron después del 2001 que hicieron que, bueno, el término piquetero sea como una cosa respectiva o negativa. El trasfondo, si querés, hay otra cuestión que todavía es mucho más profunda de analizar, que tiene que ver con que, bueno, una organización desocupada, también de los barrios, la mayoría son, bueno, hecho, y eso hace que, bueno, se logran estigmatizar y te ponen en un corsé y te separan de otros sectores sociales y parece que, bueno, vos cumplís nada más que lo único que hacés es cortar calle o hacer quilombo hablando mal y pronto para conseguir un poco de recursos y nada más. Tenemos 1 millón de cosas que nadie conoce. En el barrio Mañano, el movimiento piquetero le brinda la copa de leche a casi 200 chicos. Todas las actividades comunitarias se realizan a través del trabajo colectivo y solidario de vecinos de diferentes barrios, de estudiantes y profesionales que participan en barrios de ciudad. Hay miles de metros de lucha. De hecho, hoy estamos acá en un plenario donde estamos discutiendo cómo organizar cómo todo el cambio de etapa, los profesores, bueno, cómo organizamos las áreas de trabajo, educación, salud, cultura, juventud, el tema de la mentalidad de laburo, cómo tenemos otra visión y otra mentalidad de cómo organizarse y cómo nosotros, siguiendo con una línea de cómo resolvemos nuestro propio problema, como eso le damos un salto a la realidad. Esto me produce la participación democrática de los compañeros decidiendo el destino de su propia organización, es un método de lucha organizativo distinto. Pero esto no es solo el término exclusivo. Es concreto, si una cooperativa funciona y hay compañeros que tienen un sueldo, tienen obra social, también la vida. Si pudimos alfabetizar a 25 compañeros que hace un año, hace 6 meses no sabían escribir y hoy saben bien escribir, eso es cambiarle la vida a ese compañero. Bueno, bien, ¿cómo lo organizamos nosotros para cambiar nuestro destino? No reaccionamos a lo que otro tiempo atrás dijeron que teníamos que estar condenados por el hecho de vivir en un barrio y ser pobre. Muy comprometidos con su acción dentro del movimiento, los integrantes reconocen que ya no se imaginan en otra actividad. No hay una regla como para hacer realmente, no, esto, si tenés voluntad de laburo, si tenés ganas de aprender, te ganas de preparar, te ganas de capacitar, te buscás vos mismo tus propias soluciones, pero no en un sentido individual, sino en un sentido colectivo, me han propuesto cosas de todo tipo, de algún compañero. Más, obviamente, la que lo pensará, y bueno, ¿para qué va a reñir con esto? Venimos nosotros, pero mi vida está puesta acá, digamos, o sea, no es que yo hago eso por una cuestión solidaria solamente, decir, bueno, yo estoy bien y quiero ayudar al prójimo, o sea, si la cooperativa en la que el metido funciona, yo voy a resolver también mi situación personal, y está puesto acá, digamos, yo no empecé en un barrio. Bueno. Iba a poner un video de Speedy. Si trajamos el tufar, vemos que está todo. Estamos en el agua acá. ¿No sabes? Para. Vamos a tener que cerrar con los demás del tufar. Sí, ahora va. Ahí. ¿Ahora se ve? No, no. Todo el análisis histórico que hace esta autora. A ver, el mapa igual lo que hace es... ¿Cómo era tu nombre? Mariana. Que es correcto lo que decís. El mapa lo que hace es recuperar algunos procesos de mutación económica que condujeron a esto que vimos. Uh-huh. Lo que hace es historizarlo. ¿Cómo fueron cambiando los modelos económicos a partir del primer urbanismo en adelante? Bueno, menciona el modelo que mira el tema del urbanismo, que es la integración nacional popular, y bueno, y a partir de ahí, cómo ese modelo fue desmantelado y reemplazado por otros intentos, ¿no? Hasta lo que se moría eso. Eso es el recorrido que hace. Que el neoliberalismo tendría dos grandes vertientes de aplicación, o dos grandes caminos que se siguieron acá en Argentina. Uno que tiene que ver claramente con la transnacionalización de la economía. Pero otro, vinculado a este, que es el de las reformas del Estado, que fueron necesarias para llevar adelante además esta transnacionalización de la economía. Esta cuestión de la subordinación de lo político al económico, ¿recuerdan poco lo que dijimos sobre eso, me parece que es interesante y que es lo que explotó a Karma. O sea, si se creía que la vida política había terminado, ahí se demostró que no. En verdad, lo que marca el Bamba también a mí me pareció muy interesante, ahora que lo releía para la clase, e incluso hoy que me decía que estoy en auto en la plaza y vi la situación de que se acordara esto. Es esta ruptura, esta desconexión entre el crecimiento económico y el bienestar. Esta teoría del derrame totalmente falsa, por la cual se creía que sería el crecimiento económico y el bienestar. Y yo en lo que pensaba, y lo pensaba hoy a partir de una situación que vi, que es saliendo de Buenos Aires hacia La Plata, la cantidad de visas que había dado la autopista, cómo ese modelo, pese a que pasó todo esto que vimos, sigue intacto. Lo que tiene que ver con la... pensando en esto de que hay cuestiones que no son de carácter, hay procesos que no son de carácter unívoco, eso también lo plantea así, hay que tener cuidado, no que se puede poner todo en un solo paquete y a partir de solo una cosa explicar todo. En este sentido es cierto que en las actuales medidas de gobierno se pueden ver elementos de ruptura con modelos típicamente neoliberales, pero hay elementos que son de plena continuidad. Por ejemplo, el tema de los recursos humanos, de los derechos humanos, perdón. Pero no con respecto a las políticas, no eso quería decir más profundo, respecto a lo que vos decís. Que claro. Sí hay una ruptura con respecto a las políticas sobre los derechos humanos, pero no a este modelo económico que para mí continúa, que es un poco lo que está planteando. El Producto Bruto Interno que tenemos no guarda relación con las condiciones de vida de la gente. Uno puede entender si toma un país de África y que esté librado a sus recursos, puede entender en relación a ese Producto Bruto Interno las condiciones de vida de la gente. En el caso de Argentina esto es absurdo, tenemos un Producto Bruto Interno fuerte, bastante alto, pero las condiciones de vida de la sociedad nos dan cuenta de una distribución mínimamente equitativa. Es más, ni siquiera en términos de ruptura del capitalismo es necesario buscar una solución para esto. Aún dentro de márgenes del capitalismo hay posibilidades de condiciones de vida mucho mejores para la gente. Dentro del capitalismo lo digo en términos de riqueza, de distribución de la renta. No necesariamente esto es una discusión de si es posible dentro de esta etapa o dentro de esta fase del capitalismo constituir un actor social que pueda acumular fuerza como para disputar la redistribución de la renta. Pues nosotros lo pensamos. Todo esto que estuvimos viendo y lo que dice Bamba en relación con el concepto de actor social, nosotros decimos que en una institución, decimos un actor social, como una persona o un conjunto de personas, con acumulación de fuerza o con capacidad de intervención ante un problema determinado, es cierto que hubo un proceso de conformación de uno o algunos nuevos actores sociales, como vimos ahí, pero que también se han ido desarticulando y hoy, por ejemplo, no hay una fuerte demanda social organizada ni en la calle, ni disputando poder mediante las formas tampoco. A ver, ¿cuál de los candidatos, tenemos elecciones presidenciales dentro de 2 meses, no menos, cuál de los candidatos que tienen chance de ganar, está hablando de la redistribución de la riqueza o de la modificación del sistema impositivo? No es un tema del cual se esté hablando, ni tampoco hay actores sociales que lo estén disputando, que lo estén instalando en la agenda. Tampoco los organismos de derechos humanos. Yo veía ahí marchando las madres en el 2001. También, bueno, la relación de, como no es nada entendible en bloques, sino justamente hay matices, el tipo de relación que ha establecido el actual gobierno nacional con algunos organismos de derechos humanos puede haber derivado, podemos discutirlo, en alguna cooptación, en términos de que esos organismos de derechos humanos dejaron de disputar reclamos que también hacen a los derechos humanos, que son básicamente los vinculados a las condiciones de vida. A nivel descriptivo o de reconocimiento sí está, o sea, todo el mundo habla de que el problema es la redistribución de la renta, etcétera, etcétera, pero solo a nivel discursivo, o sea, no hay acciones pendientes o proyectos pendientes a transformar esto que realmente es el... Pero todo el mundo denuncia, sí, el problema es la redistribución, o sea, desde diversos lugares, ¿no? Pero nadie, o sea, como que se queda esto en un mero discurso nomás, nadie... Pues en esta línea Banff habla de la política como gestión. Lo que lo dijeron, ¿qué relación tendría eso? Yo digo, me refiero para ahí porque habló el Mariana, ¿no? Uh-huh. ¿Es el grupo que dice Banff? A mí lo que me había quedado, que tal vez podría ir con lo que vos estabas hablando, fue que él habla de la descolectivización, como que se rompieron un poco los lazos sociales y como que este modelo, este nuevo modelo neoliberal hace que haya sujetos cada vez que planteamos más individualismo, más... Pero no es que se tenía mucho eso lo que estaba haciendo recién. Que creo que no hay una conciencia del lazo, de la democracia, como se estaba rompiendo, cuando se había logrado. Vamos a pensarlo así, ¿verdad? Recuperando un poco el derrotero histórico y pensando en este concepto de actor social, que es muy importante que declaro, como un concepto móvil y como resultado de un proceso de acumulación de poder que se cristaliza en un actor social, pero también una posible desacumulación de poder que hace que ese actor social se diluya. A mí me pareció muy interesante que lo anoté de lo que decía el dirigente de Barrios de Pie, dos cosas que dijo. Una dice, se refirió a la voluntad, a la importancia de tener voluntad para poder cambiar una situación. Y otra, a la importancia, dice, de organizarnos para cambiar nuestro destino. Las 12 frases están, aunque él no lo está mencionando así, pero están remitiendo claramente a la posibilidad de constituirse un actor social con posibilidad de intervención ante la realidad. Ahora, hubo un proceso por el cual algunos sectores sociales que estaban claramente conformados en 2001, que explotaron como sectores sociales, o se fueron desdibujando o fueron perdiendo poder o fueron afrontando un proceso de desacumulación frente a una reacumulación de las élites gobernantes en esta línea de la política como gestión. ¿Entiende lo que estoy planteando? Estamos pensando en los tópicos que nos habías dado, en qué es lo que no mencionabas. Ajá. Y bueno, ahora viendo el video, una de las cosas que no mencionas es esto, que estás diciendo vos, y cómo también fueron, entre comillas, manejados para entre ellos mismos enfrentarse con las otras clases y vivir y reinar y desarticularlo. Porque no tiene la misma fuerza que tenía en 2001 ahora. Este lema, ¿se acuerdan de Piketty y Castellola de Alicia Sumasola? Un poco tiempo después, ya Piketty era una cosa y Castellola otra. De la clase media se le molestaba que fueran Piketty porque no habían apuntado al trabajar. Protestan y se la pelean entre ellos. Pero particularmente. ¿Cómo creemos? Sí, ahí la pregunta sería si consideraban. Lo estoy pensando ahora, por ahí estoy diciendo una pavada, pero si la clase media consideraba a los sectores populares como un voto legítimo, o si solo era una relación contractual de conveniencia para acumular poder. Exacto. ¿Cómo creen que todo esto, digo, todos estos supuestos de la clase media, por ahí que pueden estar presentes además en los educadores como representantes de las clases medias, aunque es muy difícil el concepto de clase media, muy heterogéneo, pero ¿cómo creen que todo esto puede estar impactando en la vida de una institución, en una escuela? De todo eso que estamos hablando, lo que vivimos. ¿Cómo puede estar irrumpiendo hoy? ¿De qué manera? Y es muy, por ahí no entiendo tu pregunta. Por ahí no estoy claro, ¿vale? Pero digo, pues en la escuela, ¿qué escuela? En las escuelas. Por eso, en las escuelas, pero las escuelas son tan diversas. Bueno, pensemos en diferentes modelos de escuela. Una forma de verlo es, por ejemplo, la cantidad de padres que no tienen trabajo, por ejemplo. Y son padres. Que tienen franceses, muchas familias en que el padre ha sido desplazado del lugar histórico de sostenimiento de la familia y ha sido ocupado por la mujer trabajando por horas, por ejemplo, en casa o teniendo un día a trabajar, porque en el momento de elegir se elige a la mujer por tirocito. Si uno hace por grado, la cantidad de familias que tienen un trabajo, un seguro o una obra social, es alarmante. ¿Y qué medida esto, ¿qué está diciendo Mónica, se relaciona con lo que plantea el BAMPA como estrategia de contención de la pobreza? El BAMPA dice que hay múltiples estrategias de contención de la pobreza. ¿Cómo pueden estar apareciendo, o cómo pueden estar apareciendo diferentes acciones que se ponen en marcha desde el Estado mediante la escuela vinculada a la contención de la pobreza y no saben los comedores, la copa de leche? A través de políticas focalizadas, la estrategia de ellos son diferentes planes, como mencionaba, el plan Fijo y Fijeza, después mencionaba el plan Trabajar 1, 2 y 3, no puedes entender el mundo. El barrio Bonaerense, han ido corriendo en el lugar pedagógico de la escuela, asistencial. En definitiva, después de todo esto, me acuerdo que represión del conflicto social, que se relaciona con las políticas autoritarias y la legislación de los distintos planes. No es una manera que no se levanten, pero todo controlado. Me interesa poder mencionar un par de cosas que se hablan. Por un lado, en esto que ya hemos planteado, o que he intentado plantear varias veces, de tener cuidado con no idealizar una situación previa en el sistema educativo, en cierto modelo del país, que también tenía sus grandes agujeros, o sea, de no caer en un relato por el cual creemos que los problemas los inventó el neoliberalismo. Hay problemas que se inventó el neoliberalismo, pero hay problemas preexistentes del propio desarrollo capitalista en Argentina. En este camino de tener cuidado con esto, o de poder hacer una mirada lo más aguda que podamos al respecto, no perder de vista de que la educación pública siempre estuvo en una trinchera frente a la pobreza. Siempre estuvo muy, muy confrontada con la pobreza. Y en todo caso, lo que cambió, como lo veíamos en uno de los autores que trabajamos la semana pasada, creo que era Redondo, ahora se confunde, es que en algún momento lo hacía mediante un discurso de la posibilidad, en cuanto a que se creía que a partir de la intervención de la educación, esa intervención autoritaria, disciplinadora, con todo ese paquete, ¿no? Pero que se creía que esto iba a generar posibilidades de exactamente, y con resultados en esa línea, si comparamos la movilidad social de en Latinoamérica, de los países que tuvieron sistemas educativos armados, que no, diferentes, con límites pero con posibilidades, ¿no? Lo que por ahí sí se ha roto, y creo que es importante intentar verlo hoy cuando van a hacer su trabajo, con el relato de la puesta en palabra de los docentes, es esta confianza en que esto es algo importante para enseñar, que el otro es importante que aprenda, y que si el otro aprende esto que yo considero que es importante, le va mejor en la vida, dicho así de modo muy rudimentario. Es posible que encontremos alguna ruptura en esto, porque también es cierto que, y para no idealizar los discursos que podamos tener los educadores o los docentes, como todos si se quiere, también podemos encontrarnos con posiciones muy rígidas o muy autoritarias o muy de derecha con respecto a los sectores populares y a los sectores populares en la escuela. A veces no tan asumidas inclusivamente, pero sí que se notan en la práctica. Uh-huh. Entonces, hay una ruptura de lo que se dice y lo que realmente se hace con los pibes. A modo de ejemplo, y me quedó grabado porque me pareció grotesca la situación cuando la presencié. En esa época lo estábamos viendo, se trabajaba en una escuela como vicedirector, y recuerdo claramente a una maestra, que por ella lo conté porque lo suelo contar porque me impactó, con militancia sindical, que había estado vinculada a la CARPA y al profesional, bla bla bla, diciendo que ella, argumentando que ella estaba ganando dos mangos por culpa de los redes sociales que el Estado le estaba pagando al padre de los pibes que no quieren laburar. Es decir, y esta misma persona en otro contexto te podía llegar a hacer algunas análisis críticas del neoliberalismo, una cosa rara. Pero estas cosas raras no pasan también a los sujetos. Entonces, bueno, por ahí agudizó un poquito la mirada en eso, en ver con qué discursos se relatan la aparición de estas situaciones en la vida escolar, o cómo aparecen, aunque sean desdibujados, actores sociales que aparecen acá y que menciona de algún modo los autores, sobre todo Merkel, claramente menciona algunos autores sociales, cómo aparecen en la vida escolar. Resulta que el Estado no deja una bibliotecaria para la escuela y te encontrás a una mamá que tiene el plan, que está llevando una biblioteca por... Y ahí la atención de la directora que no sabe qué hacer, o por ahí ni siquiera la sorbió, por ahí sí, y dice, bueno, la verdad sí, yo estoy reclamando porque es un bibliotecario. Pero esta mamá viene a dar una mano y además prefiero que en la biblioteca de la escuela y no juntando el piso en la esquina, y todas las contradicciones que pueden aparecer en ese sentido. Y que rompe todo esto en la vida de la escuela. O el control de los planes sociales vinculado a la asistencia de los alumnos a las escuelas, entonces se produce un proceso de rematriculación por el cual muchos padres que no estaban mandando a los pibes a las escuelas, ya sea porque iban a enseñar o por cuestiones de su situación de vida y por opción, errada o no, no importa, pero por opción familiar, o muchos otros que no lo estaban mandando a la escuela por opción de la escuela, que se les sacó de encima porque no se aguantaban, porque se portaban mal, porque iban sucios, por lo que fuera, van a insistir a la escuela porque quieren mandarlos, porque le ponen como condición para recibir el plan. Y como eso yo compro en la escuela, porque está teniendo que confrontarse a laburar con pibes con los cuales no sabe qué hacer, o no quiere hacer nada, o por ahí si quiere pero no sabe, y cómo puede aparecer muy difícil. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Bueno, volviendo a Evanfa, ¿qué otras cuestiones que les parezca a los que trabajaron? En el capítulo, yo estoy marcando algunas cosas de. Bueno, el primer capítulo, de la primera parte. Yo estoy marcando algunas cuestiones de la segunda parte. Que estoy queriendo mencionar. ¿Qué pasa con el tema, esto de la política como gestión? Eso también tiene un impacto en las escuelas. ¿En qué creen ustedes que puede tener ese impacto? soy yo que trabajo en mi escuela. Es decir, cuando se habla de la política como gestión, se está hablando de un proceso por el cual representantes del Estado gestionan a partir de mandatos establecidos por organismos multilaterales o por organismos internacionales. Son los que marcan la agenda. Y entonces ya no hay acto de soberanía ni de ejercicio del poder entre los soberanos, sino que lo que hace el presidente, el gobernador, el director general de escuela, es gestionar recursos simbólicos, recursos materiales a partir de decisiones tomadas en otros niveles. ¿Estamos hasta ahí? ¿Cómo creen que esto puede irrumpir en una escuela? Yo pienso que una de las maneras de que se puede ver es la diferenciación que se hizo en la formación del directivo en el siglo XX. El directivo como el que gestiona y el que... Me estoy acordando de política. Para separar esto. Incluso se han hecho circuitos separados de la formación para los directores y para los docentes, y la línea que dirección es para generar una institución que marche, que sea eficaz, eficiente. A ver, muy pertinente lo que dice Mónica. Algunas cuestiones que podemos ver ahí. Primero, para ser el abogado del diablo, el término gestión se instaló tanto que la maestría en política de la Universidad de Luján se llama maestría en política y gestión de la educación. Tenemos conceptualmente el estudio, ¿vale? Es interesante pensarlo en términos de, o en relación con el abandono del término conducción. Entonces, los directivos ya no conducen procesos de enseñanza institucionales, no se habla de conducción. Los gobernantes ya no conducen países, se abandonó el concepto de conducción y se habla de gestión. Pero además lo curioso es que el término gestión aparece como más blando, más democrático al interior de las escuelas. Hablar de conducción suena más duro, como un ejercicio de la autoridad así, pero muy verticalista. Y lo que tiene que ver con la gestión aparece como más democratizador. No necesariamente. Por ahí esta relación me parece interesante pensar entre el término conducción y el término gestión. Por otro lado, la explosión de bibliografía que hubo durante los 90, mucha tomando a los directivos como público cautivo, y mediante la red de formación docente continua y bla bla bla, donde se instala el tema claramente de la calidad y de la gestión, la calidad aprovechada de la gestión, incluso con bibliografía con títulos casi absurdos, Escuela para la Calidad Total, se llama uno. El concepto de la totalización de la calidad, ¿quién dice eso? Uno que leí el otro día que me causó mucha gracia, que no me acuerdo el autor, y lo se llama algo así: gestionar es hacer que suceda. ¿A qué se le ocurre escribir un libro que se llame gestionar es hacer que suceda? Pero bueno, no hay que leer ingenuamente, hay que escuchar que está detrás de eso. ¿Y qué es lo que hay que hacer que suceda cuando se gestiona? ¿Que los pibes aprendan? No. En todo caso, ahí aparece el discurso de la diversidad y de cómo hacer para que estemos todos más o menos y matarnos en la escuela, pero no sé si es suficiente. También puede tener que ver con el esta nueva preocupación centrada en la ciudadanía, en la transición democrática, en la producción de este nuevo orden, en que las cuestiones ocurran dentro de los cauces institucionales, legales. Sí, tiene que ver con eso. Retomando un poco el Bampa y después por ahí profundizamos en Marte. Entonces, como para ir marcando algunos tipos conceptuales que nos pueden servir. Claramente puede aparecer esto de la estrategia de contención de la pobreza mediante la escuela. Esto es nuevo, en todo caso se reconfigura en el neoliberalismo. Históricamente en la escuela se le cortó el pelo a los pibes, se vacunó y se repartieron políticas sociales. son de 30, de 50, como estaban en Milico y también en el 90. En todo caso hay que abrir cada paquetito y ver cómo se hacía cada momento y lo que respondía. Ver estos procesos convergentes de la transnacionalización y la reforma del Estado y el impacto que tiene en las instituciones escolares con todos estos conceptos gerenciales, con la ausencia del concepto de gobierno de la educación, sí, claramente, conducción y gobierno de la educación desaparece. La materia tranquilamente se puede llamar materia política y gobierno de la educación, la política y conducción del sistema educativo, no, se llama materia política y gestión. Esto que después, a la vez, simplificando lo que estoy diciendo es que en algunos estamentos se termina teniendo que negociar con algunas concepciones que son las de uso. La investigación que estamos trabajando nosotros se llama también gestión escolar. Ninguno de los que estamos trabajando en el equipo abonamos al concepto de gestión en estos términos, pero el concepto que está instalado y de uso es una gestión. No quiere decir que no nos ha indicado. Una cosa que quedó de baja de la primera parte es la relación del fatalismo. Yo hace toda una denuncia de la relación del fatalismo y del posibilismo y la agenda que estaba marcada dentro del marco de la compatibilidad. Todavía en los 90, cuando aparece el primero integrante como supuesta oposición, le quito supuesta porque es relativo. Aparece el integrante, después el repaso como posible alternativa de gobierno. ¿Indicaron esa parte de cero? Estaba por un lado el fatalismo vinculado a la muerte de las ideologías, ya que no hay otro camino posible. Y curiosamente un posibilismo, pero que terminaba haciendo alianza con ese fatalismo. ¿Por qué? Porque el posibilismo era vinculado a la limpieza mediante la lucha contra la corrupción, pero no discutía las reglas de acumulación, las reglas de funcionamiento más generales, y que tenía que ver, entre otras cosas, con la convertibilidad como modelo. De hecho, cuando son la postrimería ya del gobierno de Menem y el comienzo del gobierno de la Alianza, quien se oponía mediáticamente, por lo menos, a la convertibilidad era Dualde, no la Alianza. Y de la Rúa gana las elecciones diciendo que va a sostener la convertibilidad, que lo que va a hacer es una convertibilidad como nos dicen. Ahí hay una tensión entre fatalismo y posibilismo, pero un posibilismo también acostado a este concepto de gestión, ¿sí? De gestión ante reglas que parecía que también discutimos. ¿Algo más de la parte de Bampa que tocó, chicas, que yo no estoy metiendo? Bueno, vamos con algunas cosas que anoté de la segunda parte de Bampa para que pasemos a los materiales de la noche. En la segunda parte lo que hace Bampa es recuperar las continuidades y las rupturas que hubo en los procesos de articulación de los sectores dominantes en tanto actores sociales. Y entonces dice que se pasó de alguna situación en términos de acumulación de poder más simétrica, lo cual daría cuenta la distribución de la renta, los datos de inclusión social, que eran mucho más proporcionales unos con otros a mediados de siglo, a un proceso de un profundo desempate social, de una gran asimetría, a partir sobre todo de la instalación del neoliberalismo económico, el neoconservadurismo político, que perdieron bien de política, que lo que hacía, o lo que hizo en los 90, porque es neoliberalismo económico y neoconservadurismo político, porque retoma los ideales de la década del 30. Entre la década del 30 y la del 90 se avanzó en un proceso de cierto empate social, en los términos que lo plantea así Svampa, que fue tirado por la borda finalmente durante los 90 con el antecedente de con la punta de lanza instalada por el gobierno de la dictadura. Lo que plantea además es que lo que se dio durante los 90 en el establecimiento del menemismo es entonces una nueva alianza entre sectores dominantes pertenecientes a grupos económicos y una dirigencia política. ¿Que qué era aquello que los ponía en situación de alianza? Garantizar la rentabilidad, los márgenes de ganancia de estos sectores, compartiendo la empresa. Luego lo que hace es analizar el impacto que la desregulación económica tuvo en la desindustrialización, en ese proceso de industrialización nunca pleno que tuvimos. Y da algunos datos numéricos que me parecen interesantes, de cuando el INDEC todavía era INDEC. Datos del INDEC del 97, que señalan que el 71% de los activos empresariales son de empresas extranjeras, son transnacionales. Solo el 29% de los activos son de capitales nacionales. Acá hay posibles lecturas, igual como algunos sectores opinan que lo mismo que los que interesan en los sectores, ¿no? En la medida que sean capitales. Otros creen que no, que la conformación de una burguesía nacional con determinadas reglas podría garantizar un proceso de industrialización que garantice mejores condiciones de vida a esta nación. Este es un tema sensible. Lo cierto es que en el caso argentino, sí, el proceso de caída de activos de las empresas nacionales fue acompañado por un crecimiento de la pobreza importante, realmente en el caso de Argentina. Podemos tomar como contrapartida o como contraargumento lo que estoy diciendo, el caso de Brasil, donde sí tienen una burguesía nacional muy fuerte, la mayoría de los capitales son nacionales, pero sin embargo las condiciones de vida del conjunto de la población son desastrosas. Argentina venía en un proceso de integración distinto al de Brasil en ese sentido. Yo creo que les referí una anécdota de algo que le escuché decir a Alcira Romero, lo hizo Alcira Romero, profesora, ¿no fue la anécdota de Alcira Romero una vez que vino a dar una charla a los estudiantes? Un personaje muy, muy interesante. Y ella dice en un momento que una muestra de que nos trataban por estúpidos era esta teoría de que si uno veía el vaso medio lleno era optimista y si lo veía medio vacío era pesimista. Y dice, bueno, en verdad, para saber cuando el vaso está por la mitad, si uno lo ve medio lleno o medio vacío, hay que saber cómo estaba antes. Si el vaso viene de estar vacío, está por la mitad, también tiene que estar medio lleno. Ahora, si el vaso viene de estar lleno, y ahora está por la mitad, estamos en un proceso de pérdida. Y yo digo que soy optimista porque lo veo medio lleno, pero estoy estúpido, no soy optimista. ¿Quién me detuvo más lleno? Bueno, esta lógica a mí me quedó grabado como algo muy gráfico. Para poder hacer una evaluación de la situación hay que recuperar el proceso histórico y ver de dónde se viene y hacia dónde se va. Más allá de lo discutible de aquello de dónde se viene, como estamos viendo, todavía hay una serie de cosas que no venían. Es decir, de qué actores sociales están desacumulando y qué resultados está generando eso y qué actores sociales están acumulando. O en la pulseada, dónde están los intereses del conjunto, ¿sí? Y dónde los de la construcción del país, en este caso. Bueno, y lo que hace luego el BAMPA es hablar, que me pareció interesante, de algunas paradojas que se dan dentro de lo que llama las marcas del mimetismo cultural. Y dice que los sectores dominantes soportaron asumir transformaciones culturales que le permitieran seguir siendo sectores dominantes. Entonces, por un lado, soportaron aguantarse a los nuevos ricos que vendían el menemismo, a esta cuestión de estos negros que venían con la pizza y el champán, contándome no perder algunas creencias históricas. Es decir, los mismos que derrocaron en el 50 el peronismo, ahora hacían alianza en el 90 y se tomaban el mal trago de compartir el champán con los peronistas. Pero por otro lado, dice que otra segunda paradoja es que, sobre todo mediante los medios masivos de comunicación, instalaron un discurso fuertemente individualista, los sectores dominantes, pero mediante una gran sociabilidad comunicativa. Es decir, salieron por todos los medios masivos a generar consenso, hablándole a Doña Rosa, como decía Nelson, para legitimar sus concepciones absolutamente individualistas. Y que para esto echaron mano a los medios masivos de comunicación. Y una tercera transformación cultural que menciona, o construcción fuerte, es el tema de la autosegregación urbana. ¿Qué sería la autosegregación urbana de los sectores dominantes? Piensen, ¿verdad? Exactamente. Todo. Y me dijeron que me lo van a traer, así que si lo consigo lo voy a traer para que lo leamos. Un conocido mío que es arquitecto y construye casas, tiene una publicación de un cambio que es de los más baratos, además. Más de cabotaje, el Cancio Banco Provincia de Moreno, y una publicación. Tiene toda una interna entre los socios en cuanto a si tienen que tener una escuela. Y las discusiones absolutamente economicistas por las cuales algunos sostienen que tienen que tener una escuela dentro del Cancio y otros creen que no, son interesantísimas. Pero toda la franja argumentativa siempre es en torno a rentabilidad, a crecimiento económico del Cancio. Es muy interesante. Bueno, por último, lo que dice el Bampa es que de la mano de la autosegregación urbana, es decir, los ricos encerrados en un micromundo llamado country, se produce una profesionalización de la ayuda social para garantizar el control social. Entonces, ya no es el control social mediante una ayuda social llevada adelante por las esposas de los políticos, por la rama de la inexistencia, lo que yo, tampoco es en los 90 una ayuda social llevada adelante por grupos militantes que proponen una transformación social, sino que es una ayuda social profesionalizada mediante las ONG o el llamado tercer sector con financiamiento internacional, bla bla bla, también en esta lógica gerencial, llega dinero de afuera para contener a los pobres, pero te dicen qué es lo que tenés que hacer, y con todas las contradicciones que le genera a los sujetos que trabajan, que en muchos casos son sujetos con concepciones progresistas, pero que articulan con esta fuente de financiamiento y en todo caso intentan resignificar el programa. Algunos creen que eso es posible, no. En esta lógica de planeamiento, de ver cómo con los mismos recursos se puede hacer una cosa u otra, bueno, en esta línea de profesionalización de la ayuda social o del desarrollo del tercer sector, esto aparece mucho. Tenemos muchos graduados nuestros trabajando en programas, sobre todo de gente de trabajo social, en programas que entran en esta lógica, lo que no quiere decir que no tengan estructuras que puedan necesitar de otras cosas, pero que aparece como la única lógica para conseguir recursos además para la ayuda social. Bueno, Merkel. Los dos grupos que tenía Merkel, no sé si se trajo el video pertinente. Los Country tienen publicaciones internas de todo tipo. Hay una revista que se llama Mujer Country que está dedicada a la mujer. A ver cómo se tratan las mujeres en los Country. Tienen la ¿cómo? A ver cómo se tratan las mujeres en los Country. Y algo de ser, sí. Y tienen revistas que yo no sé si compiten entre ellas o qué, pero que tienen similares contenidos. Si hay una que de nuevo momento del año saca dentro de su edición unos suplementos educativos donde vuelcan toda la oferta de educación superior que hay en la provincia, supongo. y no sé dónde está. Y acá la universidad llamó para ver si también se debería publicar con ellos. Por esas cosas, con su trabajo en la área de comunicación, la tienes que aprender. Pero dice que aprendí a publicidad. Dice que de ninguna manera. La universidad no es publicidad. Entonces insistía por correo. La gente de la radio tuvo la bondad de darle mi correo y mi teléfono donde ubicarme. Entonces la mujer me llamaba a alguien y me decía, señor de Belgrano, yo ya sabía que había sido la puta que lo parió. Quería que fuera columnista de Mujer Gandri. Creo que la barba y el pelo no era. No, si me lo cortaba, quizás claro. No era demasiado subversivo para eso. Entonces pedía como 1.600 pesos. Entonces dije que no, de ninguna manera. Primero la atendía bien, después ya me estaba cansando y ya ni le respondía nada. Después me dio 800, después 400. Ay, no. un jueves manda un correo, no me dio más. No, un miércoles, dice, cierro el viernes. Dice, hace no sé cuántos años, cuando estaba todavía María Testa, por el cálculo que hice, dice, nos pagaron 400 pesos simbólicos. Yo dije, no, 400 pesos en la universidad, en un cálculo donde de último no tiene injerencia la universidad, no es su lugar de. Y me dice, ¿podrían repetirlo? Digo, no, de ninguna manera, digo, 400 pesos. Bueno, la cosa que el viernes a la mañana abro el correo y me había llegado una reproducción de la página y decía, va gratis, por favor corregilo. Yo te leí así, la oferta era correcta, y yo dije, bueno, está bien. Pero tienen todo un circuito impresionante, yo no lo conocía, pero está muy asustado. Lo que es importante pensar, me parece, en esta línea es que es... Bueno, y me dijo, pero ustedes venden un servicio, ¿cómo no lo pueden? Pero en esta lógica, así que mercantilizan todo y que tienen sus internas y sus discusiones, lo cierto es que la derecha, los sectores dominantes, como se llamamos llamados, tienen todas sus internas y discusiones hasta el momento en el cual tienen que confrontar con otros. Y ahí hay una tropa, ¿sí? Entonces van como provincia y San Diego, los countries, se matan en sus internas, en sus internas políticas también. Me consta porque conozco a una gente que viene en ambos lugares y ahora, si aparecen intereses de clase de por medio, no tengan duda que van a salir de otras veces. Todo, ¿no? Todo, como que dicen, el cambio, ¿sí? Mujer cambia el poder. Bueno, Merkel. ¿Qué aspectos centrales toma Merkel y que muchísimo tiene relación con el video? Que dice, más que más. Iba a analizar la problemática de los socios populares. y esta idea es la que desacopla de alguna manera la cuestión política de la cuestión social, y apareciendo la clase popular como la totalmente olvidada o el olvido, ¿no? Teniendo la razón, dice que un desarrollo de teóricos que se centraron en lo político. A mí me queda la idea de que buscan cerrar filas con el objetivo de fortalecer las instituciones. Aquello del nunca más se hace carne para primero salvar las instituciones. Es decir, aquello que en 70 pudo haber sido la lucha contra el capitalismo, no digo que lo ven más lejano, quizás no, quizás sí, pero dicen, bueno, antes que luchemos contra el capitalismo tenemos que, para no seguir haciendo pasos atrás, forzar las instituciones. Luego veremos, no sé, después te llevo a esto lo que estoy interpretando, ¿no? Pero me da la sensación de que lo que hicieron fue, no sé, me viene a la cabeza Beatriz Arlo, Puyros misma, por Cantiero, por algún otro. La sensación que hacen eso, hay que saber las instituciones. Un paréntesis. Es interesante pensar en esta línea que está planteando Luciano. Por ejemplo, ¿qué les pasa a intelectuales como Beatriz Arlo cuando aparecen fenómenos como el de Venezuela? Si tienen la oportunidad de leer, pero de visitarlo está de los pelos, como no se refiere a Chávez ni a nada de lo que representa ni a figurita, porque claro, son fenómenos que colisionan fuertemente contra estas concepciones democráticas liberales y que son un vestido tan europeizante. Seguramente por esta inundación de concepciones muy vinculadas a, posiblemente, yo de acuerdo con lo que dice Luciano, a defender las instituciones para no dar algunos pasos atrás y desacumular aún más, pero lo cierto es que también ese fenómeno terminó derivando en lo que lo plantea Merkmen, en verdad lo toma de Odones, pero también esto lo trabaja Mario de Mejirren, que es este fenómeno de democracia delegativa, modelos democráticos delegativos por los cuales el acto o el hecho democrático por excelencia es ir a votar, después cada uno en su casa. O sea, no hay ninguna instancia de democracia directa ni de participación en la decisión de los vecinos. Y esto es interesante pensarlo en su impacto también en el discurso educativo, y lo podemos ver en sin ánimo de forzar relaciones, pero creo que claramente aparece en dos o tres aspectos. Por un lado, no hay ni se favorece en ningún momento ningún mecanismo de participación de las comunidades para de las comunidades educativas. Cuando hablo de las comunidades educativas, hablo de los docentes, los directivos, los padres, los tíos, los familiares, en decisiones que hacen a los destinos de esta institución en particular, por ejemplo. Siendo que hay muchas cosas de la vida cotidiana, incluso de la escuela, que si se quisiera formar para la democracia directa y para un modelo de sociedad más participativo y con capacidad de acumulación de poder de los sujetos o de los ciudadanos para decidir las instituciones, se podría hacer tranquilamente. Un ejemplo de esto, todo lo que hace a el manejo de recursos económicos y de decisiones vinculadas a la infraestructura. Hay experiencias grandes en otros países, pequeñas en Argentina. Germán Cantero trabajó una experiencia en Paraná de este tipo, donde se hicieron, por ejemplo, lo que tiene que ver con infraestructura, se llevaron adelante procesos de construcción escolar semejantes, con criterios semejantes a los puestos en juego por lo que fue toda la línea de presupuesto participativo en el sur de Brasil. Se fueron a hablar del presupuesto participativo, seguramente. ¿Ya no hablás, dice? No la charlamos un poquito de eso, ¿no? Pero que lo concreto tiene que ver con lo siguiente. Bueno, a ver, en tal barrio hay que hacer una escuela. Bueno, se cuenta con tales recursos que vienen del Estado, se cuenta con un tal terreno. Vamos a juntar a los padres, a los directivos, a ver, ¿cuál es la escuela que ellos necesitan? ¿Qué necesitan? ¿Patio grande o patio chiquito? ¿Precisan una gran sala de conferencias porque les interesa armar un proyecto que tiene que ver con, no sé, los inéquidos. Bueno, nada de esto se hizo, y aunque parezca niño, no es menor, porque por ejemplo, el proceso de reforma de la provincia de Buenos Aires arrasó con las historias que viviste y de las comunidades manifestadas en los edificios escolares, y se dio un proceso por el cual, de modo estandarizado, en noviembre de un año tiraron abajo las escuelas que había, y durante el verano, en 3 o 4 meses, construyeron un monstruo, igual en todos los lugares, que rompió identidades, que hizo que la gente se fue de una escuela y volvió a otra que no conocían, y que es muy posible identificar en las historias de algunas escuelas. Había un grupo, ¿cómo había la escuela 42? No, un grupo, ¿no? Bueno, en esta escuela, por ejemplo, que fue una escuela en la cual hicimos un trabajo de investigación con la cátedra, esto aparece claramente en los maestros más viejos. El impacto negativo que tuvo el que durante el verano tiraran con topadora esa escuela, que tenía que ser una escuela vieja, que había que arreglarla, que, pero fue hecho con una impertinencia, con un desconocimiento de las posibilidades de soberanía que podían tener los sujetos de esa institución sobre su escuela, sobre su patio, sobre su armario que habían dejado en noviembre. Fue hecha con la arrogancia del neoliberalismo. En este tipo de ejemplos se ven cómo se pueden haber abierto procesos participativos, que es posible hacerlo, que es posible hacerlo aún dentro de un modelo global capitalista, digo. Lo que pasa es que este tipo de procesos se teme, o los sectores dominantes claramente van a temer, que a largo plazo horaden la médula central de un sistema de dominación. ¿Por qué? Porque lo que instalan, aún en esta pequeña cosa, que hasta puede ser subestimada, de decidir, bueno, en una escuela todos los sujetos constituyen actores sociales con capacidad de decisión, por ejemplo, con respecto a qué edificio quieren, eso avanza en la línea de lo que planteaba el dirigente recién de Barrio de Cien cuando decía, organizando para cambiar nuestro destino. Esa es una cuestión que se requiere en cotidiana, donde los sujetos están organizando para cambiar nuestro destino, y para decidir nuestro destino. Y nada de eso se avanzó una institucionalización democrática que corrió en paralelo con esas cuestiones, que fueron totalmente desestimadas. ¿Esto lo estoy planteando lo ven así ustedes o lo ven de otro modo? Estoy hablando con la vecina de la hermana de mi casa, que se llama Jardinera. Sí. Y bueno, me contó que el hermano trabajaba en Loma Negra y con la mano derecha de Marita Portavar, que a través de eso había conseguido para reformar todo el jardín donde se trabaja, que es un jardín en un barrio marginal. Y bueno, habló con todo, hizo toda la burocracia que había que hacer, hasta que llegó un punto que le dijeron, bueno, bárbaro. Pero nosotros te decimos cómo tiene que ser el jardín estructurado, cómo, qué necesitamos, y pone la idea del triple de lo que en realidad salía a ser el jardín. Bueno, ahí se cortó todo. También cortaron la iniciativa de alguien para tratar de mejorar, y de mejorar donde está trabajando, y sabiendo que hace 20 años que está ahí, sabiendo qué es lo que se necesita. En el colegio, en la agrotécnica también querían reformar el techo del colegio, de ingenieros, todos se ponían las pilas, pero solo entre todos, no, tiene que venir el ingeniero con el de acá que está designado por no sé quién, tiene que tener la cosa, ¿verdad? Pero lo que se puede solucionar de una forma más práctica, local, es toda una burocracia que se hace hasta los brazos. Algunas cuestiones interesantes para reflexionar, ¿cuál es tu nombre? En torno a lo que dice Paula. Y a mí lo personal me interesa mucho el impacto que tiene el discurso sobre el edificio en las escuelas, porque lo edificio y el discurso que se construye sobre el edificio, porque da cuenta de una cantidad de aspectos de la cultura institucional, de las concepciones políticas, de los sujetos que habitamos en las escuelas, que las usamos, que las recorremos. Por un lado, claramente no se va a favorecer ningún proceso de democracia directa en estas líneas, y esto ha generado alguna situación de distancia con respecto a lo público que termina siendo funcional al neoliberalismo como fenómeno cultural, además. Claramente, en los años 60, 70, en otros momentos, con otras concepciones, con otras perspectivas de integración social, era mucho más común que juntar a la comunidad para hacer un nuevo salón. Sí, sí, vamos a pintar las escuelas, y esto no era que era visto como que estaba suplantando al Estado. No, además también había reclamo al Estado, pero había un mayor deseo de constituirse en actor social, denunciando y anunciando en esta línea que tratábamos de salir. Eso es impensable. Se ha instalado una lógica, incluso en los educadores, tan de empleado público, por fuera de cualquier posibilidad de conquista sobre su ámbito de trabajo, que hace que sea impensable prácticamente hacer otra cosa que no sea solo reclamar al Estado por aquello que el Estado hace mal, y claramente lo hace mal, no cabe duda de esto. Pero no hay un segundo paso que tiene que ver con hacer una conquista de ese espacio desde lo que puede ser el... En esta forma, este ejemplo que pusimos, a ver, cuando no hay hijos en una escuela, los diferentes caminos que se pueden recorrer. Hay caminos que tienen que ver con generar espacios de democracia directa, en los cuales se interpela al Estado, pero se lo interpela con la comunidad y se arma el lío que se tiene que armar y se reclama, ¿sí? Y hay espacios que tienen que ver con no hay hijos en la escuela, mando al pibe de la casa, donde tiene más frío que en la escuela, y yo me quedo con la estufita eléctrica y tres compañeros en la sala de profesores. Es decir, como un proceso de profunda desapropiación de lo público. Y esto tiene un impacto, esto creo que tiene mucha relación con el neoliberalismo como modelo cultural, con el individualismo instalado, y con lo que es mucho de la vida cotidiana en las escuelas. Yo creo que no me parece el concepto de empresa. Pero vos no sos dueño de donde estás trabajando, es otro el dueño y es otro que se tiene que hacer cargo de donde estás trabajando, y darte los elementos para que trabajes. Ahora es un tema escabroso porque discutir esto dentro de educación y sobre todo si se lo hace con las corporaciones, con los sindicatos, es muy difícil discutirlo sin que crean que se plantean este tipo de cosas que estoy planteando y bueno, también un poco, es muy difícil que pueda ser transitado sin que rápidamente se crea que, ah bueno, entonces vos estás dependiendo que el Estado haga mal las cosas. Y se produce ahí una distancia que es muy difícil saldar. No sé cómo será. Para no poner solo estos procesos que instalaron la institucionalización democrática, pero sin prácticas democráticas reales, para no ponerlo solo en decisiones de las clases dirigentes, sino también para un poco ser abogado del diablo y ver cómo esto forma parte del sentido común de. En principio de los que trabajamos en educación, como sector social, si se quiere, es interesante ver lo que pasó con los consejos de escuela y consejos de aula que se propusieron a fines de los 80, que eran, en la provincia de Buenos Aires, representaban una intención política que podría haber resultado en algo muy democratizador, en la medida que proponían que los pibes, los padres, el conjunto de la comunidad se conformara en actores sociales con capacidad de puesta en palabra y con capacidad de decisoria y participación en el gobierno de una escuela. Y esto pasa algo que a mí me parece que es curiosísimo. Esto que es una normativa todavía está vigente. O sea, cualquier escuela de la provincia si quiere puede armar su consejo de escuela. ¿Por qué esto no pasa? Porque fue desinflado políticamente en los 90 y porque a los docentes como sector, como corporación, nunca nos interesó que los sectores populares participaran en asuntos vinculados al gobierno de las escuelas. Los padres que vengan a escuchar cómo se portan mal los hijos, que vengan a ayudar para arreglar la plaza, no al demasiado más que eso. Estoy haciendo una generalización burda como profesor, que ninguno de los compañeros que es docente se me ofenda, en mi cabeza que se dice maestro, digo, la retiraron con un cajote por la cabeza, yo también soy maestro, digo, bueno. Estoy estableciendo una tipología solo para pensar en algunas cuestiones más específicas. Entonces, no es que algunas prácticas participativas se hunden solo porque son desalentadas desde el ámbito de decisión política, que pasa, sino que también son desalentadas desde los propios sectores que estamos trabajando en un lugar determinado y que terminamos en un pensamiento muy corporativo de creer que, bueno, que como el padre me va a venir a decir cómo tengo que enseñar, como toda esta cuestión de que estoy escuchando. Bueno, siguiendo con Mercer. Yo seguiría quedando callado la boca, sin tocar los temas. ¿Qué más? Iba a reconstruir los lazos de las clases populares con el peronismo. Era la de como en un momento de construcción social, y a partir del 76, una desafiliación, una desafiliación, una descomposición social. Y es ahí donde las clases populares se refugian en el local, que lo veíamos en el video, en la manifestación. Cuando habla del nuevo repertorio de la acción colectiva, ¿no? Exacto. Y señala como estos nuevos, digamos, como un nuevo repertorio al asentamiento, a lo que quiere, al saqueo, al saqueo, como un nuevo repertorio de la acción y de las clases populares, que es visto por ciertos sectores como la revuelta, o la mala política, o lo que ocurre por fuera de las instituciones, y que bueno, de alguna manera irrumpe en el mundo político de este método. Se irrumpe, va a generar nuevas relaciones políticas, en donde el Estado va a ser demandado como generador de asistencia para estos movimientos, donde van a tener una tensión entre lo que es la urgencia y lo que es el proyecto, que van a andar en estas dos posiciones, entre lo que necesitan hoy y lo que pueden necesitar para dormir. Estaremos ahí. Creo yo, al menos, que es clave que en los trabajos de campo ustedes puedan identificar en las escuelas, en las instituciones de trabajo, cuál es la tensión o qué relaciones se establecen entre la urgencia y el proyecto. Si lo viven como cuestiones, pero si lo viven como cuestiones dicotómicas en la escuela, porque tengo que atender a la urgencia, entonces no puedo llevar adelante ningún proyecto de enseñanza de nada, o si establece en campo de articulación entre una cosa y la otra. Yo lo planteo como la urgencia como la dependencia del Estado y el proyecto como el tratado de recuperar aquello que perdieron como clase. Otra cosa, perdón, otra cosa interesante para pensar en esta línea es en estas relaciones de la urgencia y el proyecto, que en general, no me equivoco, pero me parece que en el discurso docente o en los educadores está muy fuerte este discurso de que, por ejemplo, los padres mandan a los pibes a esta escuela porque tenemos comedor. O sea, lo que estamos diciendo, los padres mandan a los pibes acá porque acá se les da una respuesta a la urgencia. Ahora, si vos le preguntás a los padres, a unos padres más desposeídos, más pobretones, más poligrillos, en general, te dicen que eligen, o que si pudieran elegir, elegirían mandar a los pibes a una escuela por el proyecto, no por el comedor. Aún con posiciones equivocadas, cuando un papá te dice no, equivocada de mi mirada, dice, no, lo mando a tal escuela porque allá la directora ordena, se portan mucho mejor los chicos, está apostando el proyecto, de su construcción en ese momento. Pero te está diciendo que lo manda el pibe a la escuela, porque me interesa el proyecto de esa escuela que está a 15 cuadras, y no la que tiene a 5. Es decir, de los sujetos que explicamos el asunto de adentro de la escuela, tendemos a poner el acento en una demanda por urgencia. Seguramente hay mucho de eso, ¿no? Pero cuando hablas con los sujetos que llevan a su pila de la mano de la escuela o que los mandan, más fácilmente aparece el tema de que le enseñan mejor o que le enseñan más o menos. Disculpame, Luciano, ¿no ibas a decir algo? No, que era que está hablando del Estado. Ya está, la revista Mujer Cante, ¿qué pasa? La vamos a contar, ¿vale? Se acercar. ¿Eh? Debe ser cara la radio, no tiene buen papel. Yo pensaba de la licencia y del proyecto también. Yo trabajé en la licencia de educación. Hasta el año 99 la prioridad de trabajo de los chicos de educación escolar era en los jardines de infantes. a partir del 2000 se traslada por la urgencia a tapar agujeros de las secundarias, del famoso tercer ciclo de la el tercer ciclo de la historia. Entonces se sacan del equipo de eliminación de los jardines y se colocan donde está lo que flota. Si uno entiende lo que se puede trabajar desde la infancia, se imagina claramente que lo que se puede hacer en un ciclo, con un ciclo de séptimo de noveno, es cuando ya las cosas se flotan donde tiene que ver con esto. Y tapando agujeros y los recursos mandados a los lugares donde hay que tapar el sistema. ¿Qué ocurre con lo que plantea Merkelen en torno a la heterogeneidad organizacional? ¿Qué ustedes hicieron de esto o qué les llamó la atención? Ah, pues bueno, algo cercano era lo que estaba pensando hace un rato de respecto a la vinculación del Estado con la sociedad en general. Es decir, previo al golpe de Estado, que incluso hace una suerte de cronología del desmembramiento del Estado, donde pone dos características. Uno, la cultura de la cadena industrial, y lo otro es, solo tendría que ser el aparato público, el Estado y el funcionamiento del Estado. Algo empieza en el 70, se desarrolla en el 80 y lo otro se termina en el 90. Bueno, esto ya lo más o menos lo hemos recompensado en política, pero previo a los 80 estaba esa función, o estaba, es decir, el Estado y el sindicato. El sindicato tenía un rol muy importante en la sociedad, naturalmente había muchos obreros. Ya en los 90 y fin de los 80 el sindicato pierde esa fuerza. Lo interesante es ver ahí la función de los organismos o organizaciones barriales. Y él hace una caracterización de estas organizaciones barriales en una entrevista de Página 12 que hablábamos hoy con Lucía. Página 12 le hace en enero del 2006 una entrevista. Y él dice que las organizaciones sociales nos puede caracterizar de dos formas. Una, que buscan meterse en el sistema y empezar a funcionar dentro del sistema. Y otra, que solamente buscan o se conforman con sacar los recursos del Estado. Esos recursos y esa protección social que en otro momento hacía el sindicato, se organizaba el sindicato, y que incluso el sindicato cuando se involucraba en las internas políticas como la del peronismo. Bueno, ahora no. Ahora los desprendimientos de recursos por organizaciones básicamente barriales, ya ni siquiera multisectoriales o regionales, sino barriales. Bueno, ¿y cómo consideran que puede aparecer esto en los discursos que podemos llegar a escuchar en las escuelas? Y esto que está diciendo él, ¿cómo puede aparecer referido en las escuelas? Tenemos hipótesis, no pasa nada. No pasa nada. Supongamos. O algunos por ahí lo saben, pero lo vienen. Diferentes situaciones ante esta heterogeneidad de la relación del Estado con los diferentes modos de aplicación de políticas sociales. Por un lado, la denuncia de cuestiones claramente vinculadas a los sentidos políticos de todos los barrios y que aparecen como una cara invisible que marcan algún tipo de relación con el Estado y que pueden, hay algunos casos en los que ha sucedido así, pueden pueden funcionar como un control ideológico de aquello que está pasando en la escuela. Por ejemplo, en el caso de la escuela 42, que donde las chicas, la refiero mucho porque conozco esta escuela, y esta es una cosa importante. A partir de una situación que tuvieron, en la cual era una escuela de una fuerte disputa con el consejo escolar por todas estas cuestiones de falta de insumos, de movimiento de libros, cosas que pasan en la escuela, ¿no? Una escuela catalogada como zurda, con el consejo escolar del distrito de Moreno. En la escuela se le da una situación muy, muy triste, que es que un pibe del tercer ciclo va armado y se lastima, y Puntero, que respondía al consejo escolar, aprovecha la situación para armar toda una movida diciendo que era la culpa de la directora, que no tenía orden. Y entonces arman una movida importante, un montón de gente tirando de chacote a la directora, que se tuvo que ir escondida como si ella hubiera disparado al pibe. La situación es muy intensa, pero bueno, ahí aparece un actor social, y que es un actor social que está mediando relaciones entre la comunidad y el Estado también. Y que además es difícil ver aquellos que le responden, que tanto le responden por acuerdo ideológico con lo que plantearon estos punteros, o por las prebendas que reciben, o por los recursos vinculados a la resistencia. Pero después de ahí mismo aparece otro actor social, que también se conforma haciendo espontáneamente, que es un conjunto de docentes de todo Moreno que van a hacer, no a pelear con la comunidad, sino a hacer un abrazo simbólico a la escuela, ¿sí? Y ocurre algo que como evento quedó como muy emotivo, que en horario escolar, en el horario del mediodía, andarán un turno y el otro, llegando en bicicleta, en auto, algunos caminatorios porque le iban a poner el ausente si no llegaban a horario, no importa, pero vinieron cientos de maestros de diferentes escuelas de Moreno a hacer un abrazo a la escuela. Diferentes actores sociales que aparecen confrontando una situación y que todos están encarnando relaciones además con el Estado, porque las educadores también son representantes del Estado en ese sentido. Este es un aspecto. Otro puede tener que ver con esa enorme resistencia que genera en algunas instituciones, pero una resistencia así muy subestimadora en cuanto a explicar la precariedad de su propia situación social por las políticas públicas que está aplicando el Estado, en las cuales está, como decía hoy, dándole planes a los padres y los pibes. Entonces resulta que no es que están discutiendo lo indigno del plan, lo que están discutiendo es que por culpa de que están dando el plan a este que no tiene trabajo, se está ganando dos mangos, sin discutir algunas cuestiones más estructurales, como puede ser la distribución de la renta, ¿sí? O la rentabilidad de las empresas privatizadas, que no se ocurra. Lo que pueden aparecer es que no hay un múltiple. En este sentido, para... Yo levanté acá la copieta, pero no tengo ni siquiera ni borrado. Sí, ¿dónde? Ahí arriba, mirá, levanta la vista. Colección. Y quizá, bueno, vamos de... Me dijo que está tomando paso a paso. Lo borramos. Mira, acabas de pisar una, me parece. Explico esto y es un poco recadito. Es importante pensar en... No es que no lo plantee en estos términos, pero que refiera esto. En las relaciones que se establecen entre los actores sociales. Y en verdad, podemos establecer, esto lo trabaja claramente Matus, lo podéis salir con algo como Andrea. ¿Vieron algo como Andrea de esto? Lo van a ver en algunos de sus teóricos, que están viendo un momento explicativo, ya, todo esto. Básicamente, podemos establecer lo que está en tres tipos de relaciones entre los actores sociales. Relaciones de cooperación, cooperación. La de cooperación y la de confrontación, o sea, la de trabajar juntos para algo. ¿Sí? Es decir, yo estamos de acuerdo porque queremos ir los dos para el mismo lado. Con la de confrontación, es que yo pulseamos y mi éxito se fracaso de ella y el éxito de ella se fracaso mío, uno gana y uno pierde. En verdad están remitiendo a acumulaciones de poder semejantes. Es decir, acá hay, para ponerlo en términos así medio criollos, hay pulseada, ¿sí? Las reacciones de cooptación con su contrapartida, por ahí esto lo veo yo, que podrían ser las relaciones de resistencia, mayormente tienen que ver con una mayor o con una superior asimetría entre los actores sociales que tienen las relaciones. Vamos a poner otro ejemplo concreto. Año 1989, la UCB, ¿por qué desaparece? Porque es cooptada, ¿sí? Por el menemismo. No es que coopera en un proyecto común. Después sí termina cooperando, pero debe hacer la distancia que ante el monstruo que fue el menemismo, quedó desdibujado y desaparece, es cooptado totalmente. Eso por derecha, para que veamos que la derecha termina más corta. Vamos a pensar algo con respecto a las organizaciones sociales. La organización social que es cooptada en sus fines por recursos. El Estado posee ese recurso a cambio de la entrega de algunas banderas. ¿Sí? Y lo hace así explícitamente o ni siquiera necesita hacerlo así. A ver, yo también un ejemplo de la actualidad que lo digo con mucho respeto porque tengo una personal divergencia, pero mucho respeto por ella, por ese asombro. Las posiciones que tiene Eve Bonacini con respecto al actual gobierno, a mí me llama mucho la atención. Insisto, le tengo mucho respeto y mucha distancia ideológica con una cantidad de cosas. Pero claramente es posible pensarlo en términos de cooptación, no seguramente cooptación porque le hayan dado plata para que trabajara. No, no por ahí. ¿Sí? Pero a partir de algunas valoraciones o reconocimientos, aspectos de la lucha de un sector, se instala la renuncia discursiva, ¿sí?, de algunos ideales que eran propios de ese sector, por ejemplo. En lo que tiene que ver con la micropolítica de una institución también aparece todo esto. Vamos a saltar de las grandes cuestiones de Kirchner y de Bonacini a lo que pasa en la escuela. Cuando yo estoy solito en una escuela, ¿sí?, queriendo armar un centro de estudiantes con los pibes, ¿sí?, y nadie quiere en esa escuela armar ningún centro de estudiantes con ningún pibe, y entonces, tanto hincho, que termino logrando armar una asamblea de aula con mi grupo. Y después me termino callando la boca, además, porque ya no quiero hacer eso. ¿Por qué? Porque hay 32 que no quieren armar el centro de estudiantes y yo solo quería. Hay una asimetría de fuerzas y no hay pulseada ahí. Es posible que se dé, si me quedo, un proceso de cooptación. Puedo resistir un tiempo, posiblemente seré cooptado o mi idea a otra institución donde sí pueda cooperar en un proyecto más en común. En cualquier proyecto que analicemos van a aparecer todas estas relaciones: cooperación, confrontación y cooptación o resistencia. Muchas veces relacionadas entre sí. Como toda categorización, esto es solo el ejemplo de un cuadro. Es decir, alguien tiene que poderse negociar con otro para lograr tal cosa, que se cooperan algunas cosas, confrontan otras, una fisura para esto, no para lo otro. Esto es importante que lo pensemos, para entender la realidad social más de lo que hacía Merklin, pero también para pensar en cómo se rompe en la vida de la escuela. ¿Queda claro esto? Hacemos un recorrido de 10 minutos y volvemos. Sí, ¿cuál es el apellido de Mónica? ¿Se acuerdan? La compañera que vive en Espera. Siria. Pero resulta la lapicera no es su propiedad. Ah, sale no. Entonces, si esperan por el mercado, se nos ponen la lapicera. Está bien, no sea bien. ¿Vos pudiste hablar con la de la No, porque llegué por medio. ¿Qué hacen ahora de expreso? No, no puedo venir a hacer de las 5 de la tarde. Hoy mismo le mandé a las 12 de la tarde. Sí, también. Como ella es mi compañía de todos los grupos, hacen el video especial, yo no sabía cuál hacer, y yo bueno, okay. Discutían un poco que discutían el concepto de ciudadanía policial, pero el tiempo de ¿Estamos hasta acá? ¿Me siguen o me están durmiendo? Las dos cosas. Claro. Lo que me interesa además que quede claro es que en la relación con las decisiones que vienen de políticas de Estado, cuando son relaciones de confrontación, no necesariamente esas relaciones de confrontación son progresistas. Pueden ser relaciones de confrontación pero más regresivas. Más a la derecha. Claro, en esta línea que poníamos en la clase pasada y que creo que es un ejemplo válido para que tomen los que trabajan en secundaria básica sobre todo, ¿qué pasa con este espacio de construcción de ciudadanía? ¿Por dónde han resistido? En algunos casos, hoy lo considero de modo contradictorio. Cuando vos escuchás los argumentos de resistencia, algunos argumentos tienen que ver con espacios más progresistas de resistencia y otros no. Y la misma persona por ahí. Entonces hay una persona que te dice, no, porque el Estado tiene que se largan a la verdad esto así nomás de golpe en esta reforma y no construyeron las aulas y hay todo un reclamo hacia el Estado que tiene que ver con derechos legítimos, de buenas condiciones, bla bla bla, y a los dos minutos en el mismo relato te dice, y encima se le dibuja la autoridad del adulto, ¿cómo es que los pibes solamente son sujetos de derechos? ¿Qué es esto de los pibes de sujetos? El mismo que está diciendo una cosa por un lado está diciendo otra que está viendo por el otro. Bueno, desconstruir estos discursos y ver cómo en una institución y en un proyecto aparecen las cooperaciones, confrontaciones y cooptaciones hacia el interior de la institución y en relación con ese afuera y con algunas decisiones que vienen desde ámbitos de decisión política, de política educativa, claramente. Poner todo eso en la licuadora, ponerlo en tensión, ponerlo a trabajar a los efectos de entender por dónde está circulando ese proyecto. Es lo que tiene que hacer usted. Casi nada, con objetivos molestos, no estamos haciendo un análisis institucional para entender, pero sí queremos ver en una situación real de trabajo cómo traccionan todas estas cuestiones, ¿sí? Propiciando construcciones u obstaculizando construcciones en algunos casos. Para eso, ustedes tenían que ya esta semana hacer unos primeros enfrentamientos que no sé quién les hicieron. Todos hicieron alguna entrevista, ya algo, alguna charla. Entrevistas formalmente no, charlas, acercamientos y algunas cuestiones, pero no nada muy. Porque para cómo las compañías de mi equipo, yo le dije a Andrea, vos me olvidé de decir que. Las otras chicas que están conmigo están con un problema. Mi papá de una de ellas tuvo una descompensación, pues, internado y, bueno, en el sistema y